Para finalizar esta segunda entrega del Banco de Ideas, tenemos que hacer resaltar el carácter de activos y pasivos en la red Radar. Ningún banco de ideas para oportunidades de negocio puede funcionar sin dar el paso de hacerse visible, de participar. Y por eso, cuando me preguntan ¿y qué tengo que hacer?, lo primero que hay que hacer es escribir la propuesta que uno tiene para hacer al resto de la membresía, tanto activa como pasiva, porque esa es una condición totalmente dinámica. Yo puedo ser un adherente pasivo hasta que encuentro una oportunidad que me atrae y paso inmediatamente a ser activo. Para eso, Red Radar, en todos sus instrumentos, proporciona la posibilidad tanto de lectura como de escritura. El acceso libre e irrestricto a todos los internautas de la web y el llamativo uso de las palabras clave para tratar de etiquetar y categorizar los futuros lectores o participantes están en todas las herramientas virtuales que estimulan la participación en redes virtuales y en redes sociales. Siempre van a tener el libre acceso en el periódico virtual de Radar de ir al lapicito con la hoja y escribir su propuesta o responder a una propuesta. En el espacio live también tienen el libro de visitas, que es el medio de comunicación más efectivo, y en todos los lugares está disponible el correo de mesa de entradas de la Coordinación General de la Red para enviar y socializar tanto propuestas como vínculos o contactos. Pero siempre el primer paso es hacer visible la existencia, la intención, y tener presente que uno tiene que formularse dos respuestas a dos preguntas elementales en la participación de las redes. ¿Qué propongo yo a los demás y qué espero recibir para esa propuesta de los demás? Entonces, en este libre juego de dar y recibir es donde se establece la dinámica que luego se vuelve mucho más compleja. Y si ustedes hacen un seguimiento hacia atrás de las páginas del periódico virtual, que es el más viejito de todas las herramientas que tenemos publicadas, podrán ver cómo algunos inocentes vínculos ocasionales de hace 2 o 3 años hoy son fuertes relaciones en la red, porque son aquellos pocos, no hubo un gran porcentaje exitoso de respuesta, pero aquellos pocos que crearon el estímulo de la participación han encontrado un camino para desarrollar sus propuestas de negocios, para mejorar sus redes de vinculación y para tener mejor establecidas sus bases de información confiable a los efectos de poder tener un panorama global y no solo local de hacia dónde van los negocios hoy en día. Con esto queremos invitarlos a pasar de pasivos a activos, que no implica esfuerzo económico, solamente de intención y de determinación, y comprobar por ustedes mismos los resultados.